Hora Libre es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola chicos y chicas, esto es Hora Libre en el Barrio y estamos haciendo radio desde casa. Somos del programa REC, Red Escuela y Comunicación, y hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires en los tres niveles. ¿Cómo estás, Paula? Muy bien, ¿ya? ¿Vos cómo estás? Bien, todo bien. Contame de qué vamos a hablar hoy, qué vamos a compartir. Hoy vamos a hablar sobre las comunas. Durante el año pasado, los chicos y las chicas de cuarto grado B de la Escuela 17 del Distrito Escolar 2, Presidente Uriburu, realizaron una visita didáctica a la comuna número 6 del barrio donde está la escuela, el barrio de Caballito. ¿Y para qué sirven hacer estas salidas, Pau? Las salidas de este tipo son muy interesantes, ¿ya? Porque les permiten a los chicos y las chicas vivir las experiencias de estar en esos lugares, conocer lo que los libros nos presentan en una foto o en algunas líneas explicativas. De esta manera se vuelve el aprendizaje un momento mucho más significativo. ¿Y qué se aprende cuando uno visita la comuna? ¿Te parece que compartamos un audio que hicimos en el taller de radio para que sean los y las estudiantes quienes respondan tu pregunta? Dale, buenísimo, escuchemos. ¿Qué son las comunas? ¿Por qué es importante la participación de los vecinos? ¿Sabías que los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también pueden participar en los asuntos de sus barrios? Lo hacen a través de las comunas, que son organismos del gobierno que se ocupa de las necesidades de los barrios y realizar propuestas y llevar adelante algunas acciones. La Ciudad de Buenos Aires cuenta con 15 comunas. Una de ellas se encarga de dos o más barrios, excepto la Comuna 2, que abarca solamente el barrio de Recoleta, y la 14, que corresponde a Palermo. Nosotros somos una escuela que corresponde a la Comuna 6, que es Caballito. El barrio debe su nombre a la pulpería que en 1804 instaló don Nicolás Vila en la esquina de las actuales Rivadavia y Emilio Mitre, y era reconocida por su típica veleta en forma de caballito. La Comuna 6 se encuentra en la avenida Patricia Argentina 277. Interesante, Pau. Desde 2005 que se sancionó la ley y todavía hay muchos vecinos y vecinas que no saben de qué se trata. Claro, por eso la radio servicio, dicen. Y acá están los chicos y las chicas contándoles a todos de qué se trata. ¿Algo más aprendieron? Obvio, investigaron un poco cuál es el rol de los y las comuneras. Comuneros, comuneras, ¿qué hacen? Los comuneros o comuneras son 7 personas elegidas por el voto de los vecinos y las vecinas de cada comuna. Son quienes se encargan de presentar proyectos de mantenimiento urbano, la planificación y el mantenimiento de los espacios verdes. También cuentan con iniciativa legislativa, decisión y ejecución de obras públicas de alcance local, y son elegidos por un periodo de 4 años. Serían algo así como representantes de los vecinos y las vecinas, ¿no? Claro, su rol tiene que ver con representar la voz de los vecinos. Y como nuestro trabajo es que la voz de las chicas y los chicos se escuche en toda la ciudad, a este cuarto grado le propusimos un desafío: que se conviertan en comuneros por un día. Para eso pensaron y debatieron proyectos que les gustaría que su comuna lleve adelante. ¡Qué gran idea! ¿Tenés algo para que escuchemos? Sí, claro. Ahí va. Las niñas y los niños tenemos derechos. Los derechos son las cosas que podemos hacer, pedir o decir. Tenemos que conocer los derechos para hacer que se cumplan. Todos tenemos que asegurar que se cumplan. Tenemos derecho a crecer en una familia con amor. Nuestra familia nos tiene que cuidar, escuchar y respetar. Yo propongo que una vez al mes se haga una reunión en la Comuna 6. En la comuna pueden estar los padres, las madres y la gente especialista. Y obviamente los nenes y nenas, porque todos y todas tienen que saber de los derechos de los niños y niñas. La crueldad animal no está solamente mal, va en contra de las leyes de todo estado de este país. El abuso animal también puede ser parte de un patrón de otros actos violentos dentro de la familia y sociedades. El abuso de cualquier tipo debe ser reportado a las autoridades adecuadas de inmediato. En varios países del mundo, el maltrato animal es penado con cárcel o con costosas multas, con lo que muchos ciudadanos están obligados a protegerlos. La Comuna 6 se habilita un teléfono para recibir llamados de maltrato animal y también sería bueno cobrar una multa todo aquel que lo provoque. Si alguna vez vos hiciste maltrato animal o algún amigo que lo conozcas lo hizo, vení y contalo. Qué bueno, Pau. Qué interesante poder pensar que todos y todas desde nuestro lugar podemos crear proyectos para cambiar lo que no nos gusta de nuestro barrio. ¿Tenés alguna propuesta para hacerle a nuestros queridos y queridas oyentes? Sí. Los voy a invitar a que se conviertan en comuneros o comuneras por un día, que piensen qué idea les gustaría que la comuna lleve adelante. Entonces, cuando la tengan lista, pueden grabarla, tal como hicieron los chicos y las chicas que escuchamos recién. Es un buen ejercicio preguntarnos qué quisiéramos que pase en nuestra comuna, en nuestro barrio, y transmitirlo para entusiasmar a los vecinos y generar más participación. Buenísimo, Pau. Esperemos que lo disfruten y nos seguimos escuchando la próxima.